olvidarás. Arrepentida, yo te lo juro, que aunque quisiera, te mataría. Todo acabó, lo sabes bien, que el tiempo aquel se derrumbó. Yo no borré algún amor como tu amor, nunca entendí. Si tú intentaras volver conmigo, te mataría, porque me hiciste vivir un tiempo con tus mentiras. Porque tu beso fue un retroceso que me lastima. Ya no pienso creer en nadie más que como tú me traiga tristeza. Ya no pienso creer en nadie más que como tú me traiga tristeza. Y esto es el swing. Ya no pienso creer en nadie más que como tú me traiga tristeza.